Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Empezamos una nueva semana, hoy domingo 2 de agosto, y me siento muy feliz de poder estar trayéndoles una vez más la devoción matutina. Ella nos trae como título, Un Dios que no quiere que sufras. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2, versos 16 al 17, y dice, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Esta es la primera mención que aparece en la Biblia acerca del sufrimiento. Se la hace antes de que históricamente apareciera el dolor sobre la tierra, y precisamente Dios hace esta mención para que no aparezca el sufrimiento en nuestra historia. Muchos, al leer esta evidencia, ven en ella una amenaza de algo que Dios proactivamente haría contra el hombre si éste llegaba a pecar. El castigo de un Dios airado contra aquellos que se atreven a desafiar su autoridad. Pero en realidad, deberíamos verla como una descripción de las consecuencias que tendría la desobediencia del hombre. No es una declaración prescriptiva. Dios ordena que suframos, que muramos, sino descriptiva. Dios describe las consecuencias. Por este motivo, y porque Dios sabía de la tragedia que sobrevendría al hombre si decidía separarse de él y desobedecerle, hizo esta advertencia, para que nunca sucediera tal desgracia. Dios solo quiere nuestra felicidad, nuestro bienestar, y el mal, el dolor y el sufrimiento no formaban parte de sus planes y su voluntad ideal para este mundo. Dios no desea controlarte neuróticamente ni tenerte en un puño y afirmar un egotismo que no lo tiene, tratando de doblegar tu voluntad para que cumpla sus caprichos. Cuando en su palabra y a través de la conciencia y de la sabiduría que ha diseminado en la iglesia y en la cultura, Dios te indica su voluntad moral para tu vida, tiene como único fin apartarte de aquellas conductas que solo te pueden perjudicar. Aun cuando por vivir en un mundo en rebelión es imposible que no dejes de recibir los coletazos de las consecuencias del mal, si decides vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no solo reducirás en gran medida la cuota de sufrimiento natural que podrías recibir si vivieras en pecado. También adoptarás conductas que contribuirán a tu paz mental, a tu vida ordenada y al verdadero bienestar y la verdadera felicidad. Sabes, querido joven, tú y yo fuimos creados para vivir felices por siempre. Sin embargo, por causa del pecado, el mundo cada día está peor. Que tú y yo cada mañana podamos dedicar nuestra vida a Dios y que Él pueda ayudarnos a ser felices para siempre.